Te cuento que estoy acá en el Consejo Escolar, estoy con Oscar Rosas, quien es el presidente del Consejo Escolar, es del bloque Cambiemos, y como siempre nos atendieron muy bien, y bueno, nada, si bien había algunos temas que el último tiempo salieron, ¿no? Esto del acuerdo con los transportistas, saber cómo está hoy el menú en las escuelas, y bueno, charlar un poquito. Perfecto, perfecto, Jonathan. Te paso para que lo saludes. Muy bien, gracias, Jonathan. Oscar, ¿cómo le va, Oscar? Matías lo saluda, buen día. Hola, Matías, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, consultarle por varias cosas, como lo adelantaba nuestro compañero. En primer lugar, finalmente se aportaron 200.000 pesos para la compra de calefactores destinados a las escuelas, ¿verdad? Que es lo que también nos puede contar en lo que es la ciudad de Junín. Sí, sí, la verdad que, bueno, es una noticia alentadora para nosotros, para poder sobrellevar este invierno que todavía ahí está sumando, y bueno, nosotros ese aporte lo volcaremos inmediatamente en la compra de calefactores y obviamente en aquellos que necesiten arreglo, bueno, ya estaremos visitando las escuelas, ¿no? Bien. Bueno, ustedes, me imagino, Oscar, ¿han hecho algún relevamiento? ¿Qué nos puede contar del trabajo de campo que han hecho previo a lo que va a ser este aporte de la provincia de Buenos Aires con respecto a infraestructura y cuál es el panorama que se han encontrado en los colegios locales? Sí, la verdad que hemos hecho un relevamiento y bueno, y hay muchos que necesitan un cambio de calefactores, pero bueno, aproximadamente unos 25 calefactores que tendremos que cambiar y bueno, algunas necesidades como está forcada que se han hecho dos salas de jardín, así que ahí hemos puesto dos calefactores más, así que estamos contentos con esto, así que, pero bueno, siempre la demanda es superadora a lo que a lo que nosotros podemos hacer, así que trataremos de en el corto plazo dar las soluciones para todo eso, ¿no? Bien, estamos en vivo del Consejo Deliberante, charlando con Oscar Rosa, desde el Consejo Escolar, perdón, charlando con Oscar Rosa desde el bloque de Cambiemos. Oscar, usted hablaba recién de algunos colegios, bueno, de las cuestiones y este recorrido, este el trabajo de campo que han hecho. ¿Se han encontrado con algún colegio donde directamente no llegaba el gas? No. A ver, hay cuestiones que nosotros a veces no desayunamos con las noticias, ¿no? Pero bueno, siempre nosotros pretendemos que el diálogo sea el directivo presentando una nota al Consejo Escolar y obviamente nosotros poder accionar en el contexto, ¿no? Que nosotros nos permite gestionar y solucionar la problemática, ¿no? Que aquellos que no tienen gas o que no tienen una garrafa, nosotros trataremos de solucionar. Bien, bien. Bueno, es una buena noticia entonces. ¿Cuándo van a comenzar con estos trabajos, Oscar? Ya hemos hecho el relevamiento y ya estaremos cambiando los calefactores en esta semana. Así que ya hemos hecho la compra. Y bueno, ya estaremos dando el anuncio, bueno, así que ya se entrarán. Bien, bien. Algunos de los temas que también queríamos consultarle es con respecto al transporte escolar. Si finalmente se regularizó esta situación, ¿cómo están funcionando hoy también ese servicio? Sí, sí, la verdad que la provincia ha hecho un esfuerzo enorme con tardar de solucionar el problema que veníamos de 2015 con esa deuda de 8 meses, y así que en la semana pasada se terminó de cancelar esa deuda del 2015, y así que ya comenzando esta semana o la próxima, ya comenzando a abonar lo que es marzo y hacer esa rueda que se perdió y bueno, que pueda volver a girar y que los transportistas tengan un horizonte como para apoyarse y poder proyectarse, porque esa es la idea, ¿no? De su servicio. Bien, y con respecto a los comedores escolares, Oscar, ¿también ha aumentado el presupuesto para los alumnos? Sí, sí, sí, sí, sí. Se llevó a 12 pesos lo que es comedor y lo que es desayuno y merienda, que es el DMC, a 7 pesos y pico. Así que la verdad que hemos duplicado en cantidad de plata lo que recibíamos años anteriores. Pero bueno, hay que administrarlo y hay que volcarlo donde tiene que estar, ¿no? Que es en la calidad y en el buen servicio que necesitan nuestros chicos. Bien. ¿Han notado ustedes algún aumento también de más alumnos en cantidad? Digo que ahora tienen que acceder a los comedores escolares, por ejemplo. Sí, sí, sí, hemos notado un aumento. Nosotros teníamos aproximadamente 2.000 chicos comiendo y hoy tenemos aproximadamente 2.500 chicos. En lo que sí, hemos notado. Bien, bien. Bueno, Oscar, agradecerte. No sé si Jonah por ahí te quiere hacer alguna otra consulta, nos quiere adelantar algo, que algún tema que tenga ahí preparado. Jonah, es todo tuyo el cierre. Sí, iba a hacer una preguntita más. Adelante. Respecto al bullying, digo, ¿cómo trabaja el consejo con el municipio respecto a este tema en las escuelas? Bueno, sí, mira, hemos la dirección de la municipalidad, del gobierno de Junín, está realizando charlas en las escuelas, así que estamos apuntando a que esto merme y que esta problemática, obviamente, que tenemos en nuestra ciudad y que lamentablemente está instalada, que se pueda terminar y que podamos ser razonables, ¿no? En el diálogo y bueno, obviamente que las peleas a veces de los alumnos son por cuestiones de miradas y de estilos de vida o de posturas, y bueno, trataremos que estas charlas sirvan para eso, para tomar conciencia de que el diálogo, que poder hablar de ciertas cuestiones nos liberan de muchas otras, ¿no? De tensiones, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, Jonah, muchas gracias por el contacto. Agradecerle a Oscar Rosa del bloque Cambiemos, allí en el Consejo Escolar. Y nos encontramos en un ratito, si le parece. Jonathan Monge va a seguir recorriendo.